Pero claro, ellos ven y ellos oyen nuestro mundo. Había uno que hemos tenido hace poco, que era una tienda de tejidos, imagínate, y se había quedado porque dice que lo pasaba muy bien y él había sido uno de los dueños de la tienda, ¿no? Y entonces él se había quedado porque quería seguir viviendo la vida de la tienda, la gente que entraba a ver la ropa, que la ropa le encantaba, dice, y dice, no, sí, sí, yo sé que me tengo que ir, dice, pero yo de momento estoy aquí muy a gusto. ¿Tú me entiendes lo que digo? Porque le dan mucha importancia a lo material, a lo afectivo. Y, bueno, otros es el dinero, claro. Pero siempre esas son realmente las causas gordas para quererse quedar. Pero te sigo diciendo, tú puedes irte, nadie te obliga a quedarte. Y si quieres ayudarles, la mejor manera es de hablarles. Si tú conoces a esa persona fallecida y sospechas de que se ha podido quedar allí, pues decirle, oye, mira, explicarle bien todo esto, que no le va a pasar nada, que tenga toda la tranquilidad del mundo, que le quieres mucho, porque todo eso les da seguridad, el amor les da seguridad. Y todo lo que sea dirigirte a ellos con amor y con cariño, les hace mucho, mucho bien para saber que no han perdido tu cariño y tu afecto y les da fuerzas para irse. ¿Qué caso real, Sol, te impactó más sobre cualquier tránsito que te hayan relatado desde el más allá, el tránsito de un alma? ¿Hay algo que te haya impactado especialmente? Pues imagínate un señor del siglo XVI, imagínate, y que seguía estando en su palacio porque él, claro, cuando se murió, se quedó estancado en ese momento y él seguía viviendo ese momento histórico. Bueno, era un señor, de, como te digo, del 1530 o una cosa así. Y claro, él estaba en su palacio y, bueno, producía fenómenos, claro, porque bueno, la gente, el palacete este se había convertido en un museo, ¿no? Y entonces la gente cuando iba a visitar el museo, pues veía a este señor por ahí pasearse, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos ahí y nos costó 3 viajes a este sitio que no era en Madrid, era fuera de Madrid, porque es que no quería irse. Y cuando dicen que no quieren irse, amigo, es muy difícil convencerles. Bueno, conseguimos que se fuera un sobrino que estaba también con él, ese fue en el primer viaje, en el segundo viaje no salió corriendo, no quiso ni hablar con nosotros. Y ya en el tercer viaje, ya Aldo y yo, digo yo porque yo no, ya sabes que yo no soy sensitiva, pero Aldo, que es el médium, entra en trance, tiene que haber una persona a su lado que lleve la conversación, porque claro, ellos incorporan al fallecido, pero no pueden incorporar al fallecido que hablan. El fallecido habla por boca de ellos, pero tiene que haber otra persona que lleve el diálogo, ¿no? Entonces a mí me tocó luchar con esta persona del siglo XVI que decía que la reina Isabel estaba a las puertas de la ciudad y que le iba a quitar el palacio. Y le dije, qué tonterías, te va a quitar el palacio, ¿por qué? Entonces, hablándole, pero 3 horas, me llamó de todo, por supuesto, porque claro, al principio el que te metas y empieces a rascar un poquito en su intimidad, ¿entiendes? Pues eso estaba acostumbrado al orden y mando, había evitado que su mujer fuera al otro lado y la tenía allí totalmente, como te diría yo, como enganchada, ¿no? Hasta que ella se le fue en un momento cuando estábamos charlando con él y discutiendo con él porque era muy violento, pues ella aprovechó para irse. Y entonces cuando él se dio cuenta de que ella se había ido, no te quiero contar la que montó, porque cómo se había atrevido. Bueno, a mí me regañó la primera vez porque dice que le miraba la cara. Claro, imagínate una persona del siglo XVI y yo le decía, pero bueno, tú no ves que vamos vestidos distinto, que no estamos en tu época. Bueno, un diálogo muy divertido, pero mira, tuve una grandísima satisfacción con ese caso, que después de todo el trabajo que nos costó ayudarle, porque fíjate que era ayudarle, me preguntó por mi nombre y le dije, bueno, pero date cuenta que yo, como no soy sensitiva, no sé exactamente cuándo te vas a pasar al otro lado. Dice, sí, sí, pero dame la mano. Entonces tuve que cogerle la mano a Aldo, porque era él, claro, darle la mano y le dije, no te preocupes, yo te voy a dar la mano hasta que pases al otro lado. Y así, digo, tú despacito, tú no te das cuenta que yo te estoy sujetando de la mano. Se fue tranquilamente y cuando ya le dije que me lo dijera, me dice, Sol, Shalom, porque era judío. Mira, se me pusieron todos los pelos de punta. Tuve una emoción que me duró, pero bastante tiempo, de haber conseguido que ese ser atormentado, equivocado, dictador, ¿sabes?, opresor de su propia familia, consiguiéramos que recapacitara y que se tenía que ir al otro lado. Mira, yo creo que es de los casos que más me han impresionado, fíjate, en estos 30 y tantos años.